últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Show. Ándale, arriba, arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, octogésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Ticona, comunicados a la gran red de redes y parlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este concurrido auditorio. Ya sí, muy concurrido, verdaderamente. Bueno, cuatro personas. Sí, es lo que hay, ¿qué pasa? Porque son las mismas personas que estuvieron presentes. Y yo no puedo creer lo que hemos presenciado. El otro es chequeando las cosas que pasan. Ah, noticias del mundo, vamos a ver qué ocurre en la ONU. En la ONU estaba hablando ni más ni menos que el presidente de Irán. Sí. Todo un pedo, desmadre, imagínense, que el plan nuclear, que todo. Interesantísimo, depende, todo, interesantísimo. En la ONU interesaba a todo el mundo. Había cuatro personas. Cuatro, no, no. Porque dicen que fue muy tarde, que primero habló este, que primero habló el otro. Se hace tarde, la comida se enfría. Laura Bush llamó por teléfono y dijo, se enfría la comida, véngase para acá. Así que quedó un traductor y dos edecanes. Y estaba hablando el presidente de Irán, ni más ni menos. Hay otra gente que le va mejor. Sí, al peje en el DF, por ejemplo. Hay gente, por ejemplo, muy concurrida. El discurso de Chávez. Sí que sí, el diablo estuvo aquí, hay olor, azufre. Pero es un show, verdaderamente. Yo no me lo pierdo. Yo soy integrante de la ONU. Claro. Eso está algo. Soy integrante de la ONU, veo el reloj y digo, chale, está por hablar Chávez. Y voy. Ahora, por hablar, no sé. Bueno, son cosas que ocurren. Póngale Kirchner. El presidente de la Argentina, Néstor Kirchner, fue a hacer reuniones para buscar justamente inversores para el país. Sí que sí. Y dijo, organicemos una. Y cuatro personas también. Cuatro personas también. Pero era muy tarde. No, pero no sé, para mí que no abrieron la puerta. Pero qué tipo con carisma. Era parte del gabinete que inclusive fue con él. Claro, dijeron, no, se fueron. Lo que vas a decir ya lo escuchamos. Sí, algunos estaban de compras. Sí, y la mujer se dejaba. Bueno, en síntesis, gente, hay gente que va a lugares y hay gente que no va a lugares. ¿Qué se le va a hacer? Y son cosas que ocurren, pero bueno, nosotros casi que las preferimos así. Vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, que es como una especie de... aquí ya somos más de cuatro. Claro. Igualmente el auditorio que estaba, por ejemplo, ayer escuchando al presidente de Irán, luego lo ve por televisión. Aquí claro, hay cuatro. Estamos peor que el presidente de Irán, cabrones. Damas y caballeros, vamos a presentar entonces a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, sí que sí, capitán! Un aplauso generalizado y está saliendo en simultáneo. ¡Alza sus brazos! Esto, sí. ¿Está saliendo en Irán esto, traducido? Sí, sale. Perfecto, forma parte del plan nuclear. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. ¡Sí que sí! ¡Alza sus brazos! Oye, las y se elevan los pechos. Sí. Esa duda. Pero es porque hay toda una musculatura que está relacionada. A ver, arriba nuevamente. Sí. Está chido, ¿eh? Ella sola hace la ola. Es está increíble. De tetas. No, está de tetas. Levanta esto un brazo. Sí que está de tetas. Levanta un brazo, luego levanta otro y es la ola en una sola persona. Increíble. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora cachetazo. Al técnico a cargo de este viaje. Ah, sí, él es el. Sí, es el de siempre. Eres tú. Señoras y señores, ¿cómo estás, el Mico? Ah, sí que sí. El técnico más chingón de la galaxia. El más chingón. Estamos en el programa de levantamiento de ánimo del Mico. No le viene nada bien. No, porque el Mico dice, ¿y ustedes qué mamada dicen de gente que no hay, que gente que acá más gente no puede entrar? Es verdad, Mico, sí, es verdad. Pero siempre queremos más. Pero siempre queremos así como que nos den calor. Así somos y así nos gusta ser. El asfalto brilla en la noche más cerrada, iluminado por la luz artificial del deseo y la frustración de tantos sueños rotos que estallaron nuestras manos sin darnos tiempo de reunir las astillas esparcidas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Creo particularmente que los desintegrados están pasando por su mejor momento en cuanto mensaje se refiere. Todavía no puedo soportar la risa. ¿Vio cuando uno se ríe y le sale moco de los ojos? Ah, sí. Y le sale mo de los dientes. Sí. Y le sale baba del diablo. Sí. Bueno, eso me ocurrió al leer a Alucard de Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, Alucard. Dice, no entendía el chiste ese de la morra que le pide todo al marido y este le dice todo que sí y que no necesita nada porque lo que necesita ya lo tiene. Y luego termina el chiste diciendo algo como, tengo lerma. Claro, es el síndrome. El síndrome de lerma. El lerma. Nosotros pensamos, ¿no? Sí. En realidad, a ver, el chistolete era, tengo el airbag. Sí, para mí es una mierda, porque en realidad se saldaron los dos, porque el airbag va por todo lado en el Cuando terminamos el programa, el lagarto me hace el mismo planteo y me dice, no entendí el chiste, una mierda. Un chiste en el interno 761, que no estamos para entender. Pero dice, no, el airbag sí es el airbag. ¿Era el interno? Era el interno. No, era el interno. No, es verdad, no era el interno. Pero bueno, se lo adjudicamos a él. Pero cuestión que tengo el airbag. Sí. Y yo le digo, no, tengo el airbag. Es la bolsa esa que impide que tú te hagas mierda en un choque, póngale. Y el lagarto me dice, no, pero eso está en todo el tren delantero, que no sé claro, qué mamada. Sé me sale sí. con la industria automotriz del carajo. Si hubiera sido así, no hubiera tenido sentido el chiste. Era un airbag de volante. De volante nada más. Sí. Pero Alucard... O sea, que la mujer murió. La mujer murió. Sí. Y él se salvó. Póngale. Pero Alucard no entendió airbag, porque mi inglés también es digno de Chávez, ¿verdad? Y entonces me dice, yo escuché, tengo lerma. Y imaginé un chiste que siempre remata con lerma. Lerma, póngale. Buscamos en el diccionario para decir, vamos a ver qué es Lerma. Sí. Bueno, Lerma es un municipio de Burgos, España. Ah, sí. Es también un acuífero en México, Lerma, y está el conde de Lerma. Sí. Por lo tanto, tengo Lerma es... Es el síndrome del conde. Es el síndrome del conde de Lerma. Sí, sí, sí. A mí Lerma me suena a muchas cosas. Al estar vacío de significado la palabra para uno, Lerma me suena, por ejemplo, a qué picazón increíble de huevos. Ah, tengo lerma. ¿Por qué te rasco? Es que tengo lerma. Suena, cabrón. Suena eso, sí. Y como está porque medio... también suena, ¿qué haces lerma? ¿Qué haces lerma? Suena como... Sí, como una larva. Póngale, una larva mamona, una lerma. Pero como está un tanto vacía contenido... Esto está lermando. Es algo que se va acabando, ¿no? Póngale. Mira, en realidad sería mermar... Pero acá es lermar puede ser. Sí. Pero como está vacía un tanto de contenido y para no darle infinitas acepciones, lermano, vamos a decir que lerma es una instancia superadora de la hueva. Póngale. Viene, tienes hueva lerma. Y después de tener hueva tienes lerma. Sé que sí. Lerma es casi un estado comatoso. Entonces el cabrón tenía mucha lerma. Sí. Y le valía madre todo, sí. No. Mucha hueva sería lerma. Sí, o sea, pero mucha lerma tenía. No, mucha lerma estás muerto, cabrón. Bueno, a partir de hoy el término lerma es infinita hueva. Pero por otro lado, si lo dicen fuera del ámbito de los desintegrados, nadie entenderá. Ni por. Pero así empiezan los términos porque la lengua es una lengua viva. Así que tenemos lerma. Lucas, mucha lerma. Un abrazo para ti. El terrible de San Luis Potosí, México. Ahora terrible. Dice, en un metro, una chica va justamente y le dice a un señor, ay, por favor, me deja su sitio, que estoy embarazada. Sí, por supuesto, siéntese, le dice el hombre mientras se levanta. Así que está embarazada, ¿verdad? ¿Y de cuánto? Desde hace media hora, le dice la chica. ¿Desde hace media hora? Sí, pero es que aún me tiemblan las piernas y tengo lerma. Y a Phil, Cafido, a Phil. Hola, Cafil. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, saludos, entes mafiosos. El secuestro del viejo Leomar Tecolote de Boer fue producto del dueño de las botargas. Solo quiero que sepan que el viejo estará bien. Dice, que no planeamos pedir rescate ni nada. No sé si estará bien. No, a nosotros no nos preocupa que el viejo esté bien. Nos preocupa que las botargas estén bien a esta altura. Sé que sí. Dice, bueno, no pediremos rescate ni nada. Pero sepan que andará con su espectáculo de fenómenos al menos por una semana. Saludos, con discreción, dice. Y a Phil Hafid, porque tampoco es pa' tanto. ¿Qué onda, chicos? Les saluda Maliante una vez más desde Orange, California. ¡Hola, Maliante! Me hincha las pelotas los mamalones que se tienen que reportar con su esposa, novia o amante. Es muy común. común eso, Mariano. Sí. Esos no, amigos, espera que llevo a mi, claro, a mi vieja, sí, no. Que están en medio de la cena con los amigos jugando poker. Joder, joder. Y, oye, perdiste la mano. No, cabrón, espera, mira la hora que es. Espera. Sí. Hola, cariño. Ah, sí. No, sí, bueno, ya voy para allá. Y le suenan los mensajitos de texto y todo esa mamada. O esos que te dicen, no, yo a mi vieja ya, ¿sabes? Sí. La tengo en casa y hago lo que quiero. Ay, perdón, me suena el celu. Ah, sí, mi amor, ya voy para allá. Bueno, cabrones, me voy porque tengo cosas importantes que hacer. Bueno, al maleante no le gusta ese tipo de cosas. A nadie le gusta. A nadie le gusta, pero algunos caen en esa, ¿verdad? Dice, bueno, otra cosa que me rompe las pelotas es que no pueden vivir sin el celular. Llaman o los llaman a toda hora. Otra cosa, Rolas, cuando una minita te invitó, quiero ser tu amiga, eso, cuando te dijo, quiero, al Rolas de Mexicali, le dijo, quiero ser tu amiga, eso significa, tendría sexo con todos menos con vos. Es verdad, maleante. Es verdad, sí, es cuando una gran verdad. Cuando una mujer dice, no, cabrón, somos amigos, no quiero echar a perder esta amistad, o sea, yo te veo como un amigo, ya, te está diciendo, para mí tu pene no existe. Póngale, sí. Eres como los muñecos que en esa zona no tienen nada. Póngale, como la tapa de Marilyn Manson. A lo sumo nos podemos tocar los pechos entre nosotros. Sí, efectivamente, yo te contaré mis historias, tú callarás y darás tu opinión, que será la que yo quiero escuchar, así que cállate, vete de aquí. Bueno, la próxima vez, tírale el rollo desde el principio. Tu equivocación fue llamarle a cada rato. A la mujer se la llama una vez a la semana, y ese día es el viernes, y se la llama para preguntarle si quiere salir. Claro que el plan es ir a follar luego en la noche, saludos. Pero el maleante está en otro nivel. Es muy directo. Porque el maleante ya no tiene 17 años, y el maleante ya... Y las cosas cambian. Sí, la vida. Es más, él marca un teléfono al azar. ¿Quieres ir a follar? ¿Se folla o no se folla? Y del otro lado lo puede atender cualquiera. Sí, es un sindicalista de los camioneros del sur de California. Pero lo importante es que se folla o no se folla. ¿Se folla o no se folla? Sí. Creo que ese es el dilema. ¿Quiere intercambiar a su mujer? Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Oaxaca, México, llega Hugh Hefner. Hola, Hugh Hefner. Rodeo sus conejas oaxaqueñas. Dice, pasado viernes en la Facultad de Psicología nos aplicó un examen psicométrico. Wow. Bueno, las preguntas eran más o menos del tipo, ¿a ti te gusta el fuego? ¿Sientes placer al hacer sufrir a los animales? ¿Sientes placer al ver a otras personas teniendo relaciones sexuales? Y las opciones eran, a mí me gusta mucho, me gusta poco, no me gusta, no va de acuerdo a mi forma de pensar. Mamadas como esas forman parte de un test de 130 preguntas. 130. 130 preguntas, sí. De ese tipo. Que ya lo último terminan todos encuerados diciendo, sí, eso está de tetas. Bueno, cuestión que, entre otras cosas, no va de acuerdo con mi forma de pensar, me parece lo más impresionante de posibilidad de respuestas. No va de acuerdo. Me hace, claro. Me hace acordar a Benedicto XVI, que dice que ahora sí. No va de acuerdo con su forma de pensar lo que él dijo. Lo que dijo. O sea, cabrón, ¿que le anotan cosas al papa? Dice, tiene el teleprompter. Claro, diga esto, papa. Si las lesbianas judías tienen las tetas pálidas. Y luego tiene que salir a decir... No, yo no pienso decir eso. Yo no, que no va de acuerdo con mi forma de pensar. O sea, que no pienso lo que digo. Quiso decir. Más o menos eso. Sí. Bueno, pero están realmente muy desesperados tratando de pedirles disculpas al Islam. Y el Islam dice, ahora no escucho nada. Ahora disculpas no. ¿Saben qué? A mí me gusta que nada más grupos extremistas dennos la ocasión para enojarnos. Sí, y luego no nos desenchilamos jamás. Bueno, cuestión que seguimos con el Hugh Hefner de Oaxaca. Está de tetas. Está de tetas y está ahí con el test de 130 preguntas. Después 130. De la pregunta. Sí, te pedían que hicieras un dibujito. Lo correcto sería marcar siempre, no está de acuerdo con mi forma de pensar. Claro, y bueno, pero ¿no? ¿Dónde el carajo? Estás, o sea, este tipo no es un cabrón. No está de acuerdo. O me gusta mucho también. Ah, también. Todo me gusta mucho. Sufren los animales. Me gusta mucho. Me gusta mucho todo. Bueno, pero cuestión que ahí estaba el resultado, ¿no? Sí. Mamadas como esta conformaban el test y luego tenías que hacer un dibujo, un personaje creado por tu imaginación. Como estaba con hueva y falto de creatividad, me puse a dibujar al señor lagarto. Bingo. Y bueno, ¿qué bien? Sí, no faltó el pendejo que me preguntaba, ¿y qué hace eso, güey? Se podían copiar. lagar. Oh. Oh, ¿y qué hace eso, güey? Y yo le respondía, pues el señor lagarto, pendejo. Sí que sé, cabrón. Bueno, le puse una melenota, una guitarra eléctrica, quedó bien chingón, lo entregué. Y luego la psicóloga me dice, joven, le faltan dos dibujos. ¡Puta madre! Pensé, para mis adentros, mientras tomaba otra hoja y otra vez el dibujo, esta vez fue una casa con un árbol. Y el en lugar común, sí. Sí, pero en lugar de dibujar una casa, dibujé la entrada al putero del pueblo con un pinche letrerote de neón y con la marca. Y todo bueno, con todo un arbolote, con animalitos pululando alrededor. El segundo era crear un personaje y recrear la forma de crónica o cuento, una historia ligada al monito que dibujaras. Como ya estaba hastiado de tantos garabatos, pues me puse a contar la historia de un güey que levantaba una güera en la carretera y que ella la terminaba vomitando todo en la cara. Dice, bueno, me excedí tanto que tuve que pedir otra hoja. Mis amigos no se estaban tomando todo muy en serio y dibujaban un Rambo con metralletas en la mano, disparando unos pendejos en un paredón, otras viejas en pelotas penetradas. Y eso es porque escuchan música. Con dildos. Agresiva. Claro. Juegan a juegos en red. Es verdad. Sí, y así sí, estaban, sí. Dice. Y la verdad es que a mí me fue mejor de lo que esperaba, porque luego la psicóloga nos explicó que los asteriscos tenían que ver con la situación. A mí no me tocó ningún asterisco, por lo tanto, estaba como sano psicológicamente. Quiere decir que yo soy sano también. Sí, usted también, lagarto. Sí que sí. Usted es lo ¡ah, qué chingón! Dice, bueno, así está el test, ¿no? Dice, bueno, con un asterisco nos explicaron que quería decir que uno estaba medio loco. Con dos asteriscos, loco de atar. Con tres asteriscos, bien pinche enfermo. Y los cuatro asteriscos, ya tienes un pie en el psiquiátrico. Y había hasta con cinco asteriscos. A eso no sabemos cómo llamarles. Bueno, hasta luego, valedores. Tengo que acompañar a mis compas a terapia grupal. ¡What! Dice Hugh Hefner, mientras se retira haciendo dibujos de todo tipo. Si no sales psicólogo o si no sales alguna cosa de su universidad, sales dibujante, sí, o escritor o alguna mamada. El ganso salvaje es de Cancún, Quintana Roo. Ahora, ganso. Pirata, este mensaje es extenso. Si lo quieres leer al aire está bien, pero es largo el mensaje y ya estás advertido. Mi querido pirata, te informo de la situación política en México, que debido a tu lejanía del país y el hecho que recibes muchos correos mal informándote, te explico. El presidente de México, por lo general, el último año de su mandato, da el grito de independencia en Dolores Hidalgo, que es el lugar donde inició la independencia. Zedillo lo dio también ahí. Bueno, me viene con ejemplos de, como Zedillo lo dio, la historia lo dio en Hidalgo y todo eso. Ahora en México solo hay un presidente, que es Fox, un presidente electo, que es Felipe Calderón, y un maniático enfermo mental, que es el peje lagarto. Bueno, ya vemos tu orientación. Claro, cabrón. Sí. O sea, si llegas aquí con una opinión solventada. Así no puedes trabajar en un medio. Vino, claro, el ganso salvaje vino con una opinión solventada en datos, detalles. Sí que sí. Pero demasiada teñida de partidismo. O sea, objetivo. Nico, te llegó un mail. Calificativos para con López Obrador y esas cosas. Pero bueno, Ganso, he leído el mensaje y está un poco extenso, digo, no por la extensión, sino por la temática. Digo, esto se transforma luego en el foro de debate de política mexicana y hay muchísima gente que se aburre con eso. Sí, pero sí. Chido, y gracias por de tratar de informarme de alguna manera en este sentido. Está aquí el Cuco Maldiaves. Hola, Cuco. De Hartford, Saratoga. Ajá. Forma parte de lo que es la el cuidado de identidad. Ah, le colocaremos un mosaico en la cara. Un mosaico en la cara. Sí. En todo el cuerpo, diría yo, porque para que no se note quién es. Casi desnudo. Porque preservamos su identidad, porque el mensaje contiene datos puntuales del ejército de los Estados Unidos de América. Sí. Bueno, dice, ya regresé, dice el Cuco Maldiaves. Ya regresé, espero que me pueda quedar un par de shows. Tengo unas cuantas cosas que contarles. Bueno, comenzando de que estoy en Carolina del Norte, y pues aquí, no, pero Carolina del Norte daría su paradero del, del momento. Digamos, Marina del Este. Póngale. Perfecto, estoy en Marina del Este y pues aquí no es tan malo como lo pensé. Al principio creo que ya me acostumbré en realidad. A lo que no me acostumbro es a que el sargento de mierda siempre... Ah, tiene un sargento italiano en el ejército. El sargento di merda. El sargento di merda. Sargento di merda, sí. Es el sargento que está en estos momentos ahí en la base. Dice, bueno, el sargento de mierda nos manda a hacer cosas que no tienen... Que no tienen algo obvio. Al militar hay que mandarlo a hacer cosas obvias, sí, porque si no, no entiende. Y si no, se le traba todo, y empieza, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Sí, y queda mal, sí. Resulta que por los últimos 3 meses he estado pintando aviones F-15 modelos E. Y pues la mierda es que después de pintar tantos, uno ya sabe lo que va a hacer y lo que va a pasar. Los están enchulando. Lo que pasa que el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica tiene tantas bases en todo el mundo y tantos lugares a donde disponer los F-15 que esta gente, como el Cuco Meldiaves de Hartford, Connecticut, que es uno de los encargados de pintarlos, ya no saben cómo pintarlos. Porque viene el sargento Merdí de Zanga y dice: estos son para el Golfo. Y ahí están camuflándolos de amarillo con un poco de gris. Estos son para la ciudad de no sé dónde. Y entonces van con gris y negro. O sea, esos son para la lucha narcotráfico en Colombia. Y ahí van de verde más oscuro. Entonces ya no saben qué pistoleta usar para pintarlos. Dice, bueno, cuestión que le di la pistola a un huevón que apenas tiene 2 meses de pintar y ni siquiera podemos pintar. ¡Ah, qué chido! Un F-15 todo pintado. Y ahí hice mi trabajo, sargento. Y viene el sargento y lo encuentra así como de naranja, sé con, que sé. Con unas flamas saliendo. Y que dice: Marta, I love you. Eso para dedicárselo a mi vieja cuando ande por allá arriba. Dice, bueno, resulta que una de las partes del avión se miraban como que les habían tirado un galón de pintura a mano. Y pues el sargento termina diciendo: si no arreglan eso, mañana van a tener que trabajar 18 horas hasta que lo arreglen. Me dieron ganas de decirle: señor, aquí el que hace el trabajo soy yo. Yo me pongo la máscara y pinto. Sudo mi culo por 5 o 7 horas seguidas para pintar estas mierdas. ¿Y ustedes creen que yo voy a quedar aquí 18 horas? Bueno, eso es lo que iba a decir. Ah, lógicamente, sí. Cuando fue a decir... Sí, señor. Sí, señor. Yes, sir. Yes, sir. This is 15 hours. Yes, sir. Y así siguió la historia. Se quedó 18 horas pintando a mano, con un pequeño pincelito, todo un F-15. Dice, pero bueno, lo logramos arreglar y no fue tan mal. Claro, uno le debe decir al sargento: sargento, ¿para qué me haces? Si igual lo van a hacer mierda en algún lado. Póngale, sé que sí. Tanto que vaya como vaya. Hemos detectado en el radar, es un F-15. Lo detectamos porque está mal pintado. Ataquen. Bueno, cuestión, lo logramos arreglar y no quedó tan mal. Ahí está, me cae la puta Air Force, es eso. Bueno, comentarios de mierda. Así que recuerden, esto es confidencial, no se lo cuenta a nadie. No, por supuesto, es confidencial, por eso cuidamos la identidad de quien firma este mensaje y tratamos. ¡Ay, carajo! Están golpeando la puerta. Sí, es un militar. Cagamos. Debe ser todo. No, Mico, no tienen por qué entrar aquí dentro. Esto no es lugar de militares. No pertenece, no es Guantánamo. O sea, no tiene nada que ver con militares ni ninguna mamada. ¡Cabrón! No te han reconocido. Es Kevin Galdames. Estaba como camuflado. Pero cabrón, pasa. Cabrón, adelante. Este es Kevin Galdames, de Carolina del Norte, y nada más vine a saludarlos. Espero que todo esté bien. Pues aquí estamos pendientes siempre de ustedes y acuérdense, aquí estamos, cabrones, y aquí seguimos. Adiós. ¡Ah, Kevin! Nos asustaste por un momento. Sé que sí, cabrón. Pero chido escuchar el aquí estamos de tu boca, y el aquí estamos y aquí seguimos, cabrones. En caso de que el mundo se desintegre, baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Sir Chuy detona desde Tonala, en Jalisco, México. Hola, Sir Chuy. Dice, se quieren coger a mi vieja. Yeah. Bueno, antes de seguir con esta queja... ¿Y tu vieja qué dice? No, y mi vieja no dice nada, pero está como incómoda. Dice, antes de seguirle con esta queja, quiero aclarar la duda al pirata. Soy yo quien se va a casar y todos me dicen, ya la embarazaste, ya metiste la pata, ya pasaste la línea, ya, cabrón, no usaste lo que tenías que usar, ¿qué pasó con eso? Y no, me voy a casar. Se quiere casar enamorado. Porque se la quieren coger. Sí, claro. Además sí. Eso, ¿no? Dice, sí, bueno, sí. Por lo menos que lleve un anillo. Póngale. Para que nada, pa ¿no? Para que vuelva. Ah, para que vuelva. Dice, siguiendo con mi queja, mi novia trabaja en una refresquera, dice, como supervisora de calidad. Dice, bueno, entonces la empresa te y vuelven a beber. Dice, todos los demás trabajadores son hombres en su mayoría y las otras pocas viejas que hay por ahí son gordas y feas. Dice, cada vez que voy por ella, su trabajo está rodeada de hombres, todos como perros tras un pedazo de carne. A ella le incomoda. Quiero mandarles un super mega chinga a su madre, a la bola que trabaja. Ella te dice que le incomoda. Sí, ella. Pero ¿por qué se queda ella en medio de todos los hombres? No, pero es como las abejas, ¿no? Que están ahí como pululando y la quieren agarrar un día de debilidad. cabrón, es complicado porque un día ella se irá enojada al trabajo. Sí. Buscando venganza, como diciendo, ah, mi marido, si es entonces novio, o mi novio, me trata mal, qué despiadado, ah, no quiero verte más. Y es como un lugar lleno de tentación. Sí, sí. Con 4, 5 o 6 obreros dándole vuelta alrededor, sí, haciendo poses eróticas y todo tipo. Esto pasa en la Bicola de aquí de Guadalajara, dice Sir Chuy Datona, que ya la va a buscar a la desesperado. A la futura esposa desesperado. Sí. Y entra como tocando el claxon, ¿no? Y diciendo, ¡ahí voy por ti! Hola, le saluda el Milko desde Oregon, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Milko. Primero, para agradecerles el hecho de estar aquí, ya que, quiéranlo o no, se han convertido en amigos míos, toda la nave y los desintegrados. Yo los escucho desde el programa 300 y tantos programas. Les he escrito muy poco, pero siempre los he escuchado y guardado muchos de los programas, todos los que he podido, menos los que perdí en un virulento que me tumbó la compu hace tiempo. Bueno, la cosa es que en este tiempo que tengo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, 4 meses, se han convertido en parte muy especial de mis días por aquí, ya que ando pintando todo lo que puedo. Y gracias a mi reproductor de MP3 me he puesto al día con más de 100 programas que tenía sin escuchar. Por eso cada día que recuerde esta etapa de mi vida, ustedes estarán siempre ahí, dice, como un soundtrack de esta historia personal. Es aquí donde quiero narrarles esta historia. El día de hoy me encontraba, el de hoy por cuando escribió ese póngale mensaje, ese. Me encontraba haciendo unas pinturas en mi oficina, cerrada, escuchando programas antiguos al azar para tratar de distraerme de la ansiedad que tenía por una respuesta que hacía 24 horas que estaba esperando y no llegaba. Así que bueno, antes de ponerme a esperar y a pensar nada más que en eso, dije, mierda, ¿qué hago? Y me puse a escuchar programas un tanto más viejos. No, cuando escucho el programa 1149, escucho, póngale por caso, el Milko. ¿Qué? Dije yo, no puedo ser yo, dije, le di para atrás y bueno, para asegurarme si era verdad. Y bien, carajo, sí era yo. Muchas gracias por la deferencia, puta madre, sabía que podía contar con ustedes para sacarme de la cabeza la ansiedad que tenía y pensar un poco en otras cosas. Y es ahí cuando me di cuenta de lo especial que es ser un desintegrado. Y entonces me suena el celular a mitad de mi celebración personal. Así que contesto rápidamente mientras trataba de apagar mi reproductor para poder escuchar bien lo que me decían. Bueno, ¿cómo habré contestado de contento? Sobre todo cuando preguntaron que si yo era yo el que estaba del otro lado de la línea, que quien me llamó me escuchó tan alegre y entre risas que él también rió, y de pronto todo se terminó. Fue como si me hubiera atravesado el estómago con una estaca de hielo. La sensación fue muy intensa. Tomé asiento mientras terminaba de escuchar lo que me decían, ya que sentía que no podía ni estar parado porque mis sentidos estaban demasiado inmersos en esas palabras que sonaban desde el otro lado de la línea. Terminada la llamada, ya casi no tenía aire. Creo que ni podía respirar. Mi cabeza se empezó a poner como a 1000 por hora. Ideas, personas, pensamientos, imágenes, mi vida, miles de cosas en milésimas de segundo pasaron por mi mente, y yo, totalmente paralizado con esa sensación en el estómago que se acrecentaba cada vez más y más tiempo, cada vez más y más y más, se me escarapeló la piel, los músculos los sentí cada vez más tensos, y es así que dejé de respirar mientras iba echando la cabeza hacia atrás, cuando empiezo a tomar una gran bocanada de aire porque sentía que los ojos se me llenaban de lágrimas, y de repente doy un gran salto gritando con todas mis fuerzas, ¡concha su madre! ¡Sí, sí! ¡Dijeron que sí, mierda! ¿Qué pasó? Gritaba como enloquecido y saltaba como un loco. Creo que grité, ¡bien carajo! Unas 30 veces. ¡Coño, qué bien, felicidad! ¡Qué coño, felicidad! ¡Qué felicidad! Y es que la respuesta fue sí. Dijeron, sí señor, su cambio de estatus en este país ha dejado de ser de turista y puede quedarse de manera indefinida. ¡Ah, concha su madre! Sí, ¡está celebrando una especie de usted tiene la ciudadanía! Usted a partir de hoy y es ciudadano ilustre. Sí, crece. Bueno, ni tanto, cabrón. Y una estatua. No. Y las barras y las estrellas siempre te acompañarán de por vida. Con fuegos artificiales detrás. Sí que sí, pero qué chingón te quedas de sombrerote. Y ahora al ejército de los Estados Unidos reservista. No, cabrón. Bueno, cabrones, yo sé que hay muchos que no entenderán por qué tanta alegría, pero en realidad... pero si no me tenía que ir. Era importante para mí, créanme. Muchos dirán, ¿por qué tanto alboroto? Solo por poder quedarse en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que sí, tienen razón, no es la lotería ni nada parecido, pero sí es una posibilidad más amplia de lograr mejores cosas para mi pequeña familia. Y es por eso la sensación de sentimientos encontrados. Voy a extrañar muchísimo, ya que amo a mi pequeña hija, a mi pareja Marilyn, con la que vivimos algunos añitos, a mis perros Cleo y Mega, que siempre están ahí echando la hueva hasta la hora de comer, a salir al parque, a nuestra pequeña casita en Lima. Bueno, y aquí aparece un montón de... Ah, dejó todo. Dejó todo. Y está residiendo, creo, con una hermana. El mensaje, esto es la mitad del mensaje, nada más. Yo imagino que hay mucho de compartir esto y que algunos dirán, bueno, ya, ¿qué vas a contar toda tu historia en los Estados Unidos? Pero tengan en cuenta, muchos de los que se han tenido que ir de sus países de origen saben lo que es esa sensación, ¿no? Y el Mirko está más que feliz y nos alegra que también a veces como llegan los malos pedos, porque hay muchos, ¿no? Y historias realmente tristes, alguno haya compartido de esta manera esta tremenda alegría. El conche su madre, ese que se pegó el grito, sí. Los amigos del Perú dijeron, este es peruano. Es peruano, justamente, limeño, el Mirko, y está desde hace 4 meses en Oregon, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, habrá miles de preguntas. ¿Cómo en 4 meses te dan la residencia? Sí. ¿Cómo la green card y la mamada y todo eso? Bueno, cuestiones que el Mirko le rogamos que ni siquiera responda. No sabemos cómo es el pedo, pero nos contagia esta alegría que tiene. Bueno, el Mirko luego recuerda, los amigos de Lima. Buena vibra, un abrazo Mirko, y nos alegra realmente que estés feliz y que lo hayas vivido así. Señoras y señores, llega Josh de Mérida, Yucatán. Hola, Josh. En un mensaje donde acusa a sus amigos de fumar pene, chupar pene, comer pene y no sé cuántas cosas hacen con pene. Póngale ese. Dice, ese circo del pene. Sí, además de decir que le ponemos acentito putón a los mensajes. Ajá. Por eso, básicamente, me refiero al mensaje sin leerlo para no ponerle acentito putón al mensaje. Sí, no queremos arruinarte el mensaje. Josh, lo lamentamos mucho. El Barto de Bariloche, Argentina. Hola, Barto. Dice, hace poco me comuniqué para decirles que antes de que el mundo se desintegre, me desquiciaría y también me desquitaría absolutamente con todo, pero creo que antes entraría a internet y me fijaría cuáles son los dioses y les rezaría a todos para asegurarme un futuro en el más allá, por las dudas. Son una manga de capos. Nos vemos. Saludos desde Bariloche, la nave María Tijuana. Claro, uno entra zeus.com, zeus.grecia, a ver la página de Dios, la página de Alá, la de Inti, la de Quetzalcoatl, la de Júpiter, todos para asegurarse, ¿no? Lo malo sería que hubiera una página fuera de servicio, ¿no? Tú entres... Y puede pasar, cabrón. Entra a la página de Dios. Error 404. Póngale, sí. El error del servidor. Error del servidor. Error del servidor de Dios, cabrón, pero no puede ser. Bueno, entonces Dios debe ser realmente Inti. Póngale. La que no de error ese día, bueno, a esa red sale, cabrón. Está por aquí la Chiva de Calchaquí, República Argentina. ¡Hola, Chiva! Yo no pertenezco a ningún club de fans. Eso es para niñas fresas. ¿Qué se creen? ¿Que soy una pinche niña mamalona? Pues no. Nada más el séquito adolfesco. A ese sí pertenezco. Gracias. Igual, no es un club de fans. Sí, lo lamentamos. Sí. Por más que lo llames de otra manera. Hay gente que le cambia el nombre a las cosas para... Va a disimular. Póngale. Pero es un club de fans. O sea, en lugar de decir, a mí me gusta la música de mierda, dicen, a mí me gusta todo tipo de música. Póngale. Sé que sí. Pero no hacia el pedo. No. O sea, ese... Claro. Es club de fans, séquito, chúpale las bolas, lo que quieras, es un club de fans. Así de meta. Larry Atón del DF mexicano. Hola, Larry Atón. ¿Qué pedo, cabrón? Lo mío más que una queja es un consejo. El pedo está en campanita. O sea. ¿Campanita? Y no... Campanita. No, vete. Campanita, vete, cabrona. Falta, por favor, claro. Dice, mi novia. Eso es de novio con Campanita. No sabíamos que salía con un chilango, Campanita. Dice, bueno, le recomendé. Pero es muy pequeña, cabrón. Sí, eres un degenerado. Pero dice, bueno, le recomendé el programa. Y porque está bien chingón, pero desde que los escucha, no mames, se la pasa mentando madres y repitiendo. Ah, no es nuestra culpa, No, la culpa es tuya. Es culpa tuya, o sea, ustedes tienen que ser responsables de dónde llevan a sus novias. Sí, de todo lo que hacen con ustedes, con sus cosas y con sus novias. Básicamente. Y se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. O sea, os vais todos a tomar por el culo. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corkin. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El Gallo Pinto desde Managua, Nicaragua. Hola, Gallo Pinto. Dice, ¿cómo están? Estoy aquí en la tierra de los lagos y los volcanes. Hola, ¿qué tal la raza evolucionada? Y también palmico, pues quiero mandarles un saludo a mí mismo, que, bueno, pronto estaré conmemorando un aniversario más de mi nacimiento, el 17 de noviembre. Ah, falta un falta chingo, muchísimo. Cabrón. Y si es el 17 de septiembre y te equivocaste, jódete. Ya pasó. Sí. Dice, bueno, ya está, bueno, siempre los escucho, que no les iba con este rollo. Lo que le quiero contar es esta mierda que me pasó hace dos semanas. Me voy de paja y entro a un ciber desconocido que miré en mi camino. Escuché En Caso de Que el Mundo Se Desintegre, jugué un rato, miré unas fotos que tenía por ahí. Todavía me acuerdo de aquellas chicas, wow. Bueno, estuve dos horas. ¿Qué no se hace en internet en dos horas? Bueno, pues si las páginas no te dan error, se hacen muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Dice, bueno, cuestión que estuve ahí como dos horas y cuando me levanto para largarme a la chingada, saco confiado mi billetera, la abro de lo más fresco y digo, ¡ah, carajo! Me olvidé el dinero. ¡Oh, mierda! El dinero, increíble. Bueno, no hay platos para lavar. Y no hay platos para lavar. Claro, poner un restaurante. Sí. Si tú le dices al camarero, camarero, no tengo dinero. ¿Y qué hago? Y bueno, venga y le haremos lavar todas las cosas. Sí. Es una forma de paga. Pero en internet, ¿qué puede? Y si uno no es técnico, porque si uno es Sid Vicious de Toluca, le hago una página. Claro, lo levanta el fundillo del culo y le dice, bueno, arréglame todas las PC que tengo rotas, ¿no? Pero si uno es un pinche gallo pinto que se dedica a otras actividades, bueno, no sabía qué intercambiarle. Sí, mandarle el apoyo. Cabrón, te la mamo. No, no quería llegar tan bajo, la verdad. Aparte, por dos horas de internet, una mamada de polla. Sí, es mucho. Estamos regalando la mamada. Sí, sí. Unos besos, nada más. Claro, unos besitos. Bueno, cuestión que le digo al maje del ciber, loco, no jodas. Se lo dije casi llorando. Se me quedó el dinero en mi casa, puta, ¿y ahora qué vas a hacer? Me dice el dueño del ciber. Claro, pues, cabrón. No sé, le contesto yo. ¿Y vive cerca de aquí? Me pregunta él. No, mi casa está como a 20 kilómetros de aquí. Yo solo andaba por el pasaje de bus porque iba a irme de viaje y de paso vi el ciber y entré. Y bueno, yo, todavía no podía creer. Seguía de menso buscando en la billetera. Sí. Otro tipo que estaba ahí dijo, bueno, llamemos a la policía. Además, dos horas, ¿cuánto es? Además, chido que el tipo no tuviera nada que ver con nada. Sí. No, porque si es medio dueño del ciber, bueno, pero tú estás discutiendo con el dueño del ciber y aparece un cabrón del fondo. Póngale, que pasaba por ahí y dice, está bien, llamamos a la policía. Voy. ¿Quién es? Llama Chesterman, cabrón. Alguien debe rescatar de esta situación a nuestro amigo el Gallo Pinto. Cuestión que yo le dije, no, ¿cómo a la poli? No, no mames, güey. A la policía no. Y yo ya me veía con un lampazo dándole al piso. Dice, hola, lavando el inodoro a mano en la cárcel modelo. Pero no pasó, parece que los majes notaron que no era una mierda mía para irme sin pagar, que en realidad no había traído el dinero. Voy a volver para pagarles, les dije yo, y ellos me dijeron, bueno, como diciendo, no volveremos a verte, no volverás, ni siquiera en la vida. Dice, ¿has vuelto, cabrón? Sí, regresé, lagarto. El gallo pinta un ejemplo, realmente. Sin duda. Dice, desde ese día, primero... Yo no dice, mira, aquí falta 50... Ah, pero los majes me dijeron, cuando regresé para pagarles, dice, mira, aquí falta el 50% de interés por día, porque tardó 48 horas. Se tomó su tiempo para recaudar el dinero. Claro, estaba buscando, lo tenía en casa, pero muy perdido. Sí. Dice, bueno, pero solo se estaban riendo. Dice, desde ese día primero pago y luego consumo. Dice, eso es solo un comentario. Pues les cuento que aquí en Nicaragua ya comenzó la campaña electoral y que hay cuatro partidos fuertes. Ya comenzó la jodedera. Y es verdad lo que dijo el pirata, que Daniel Ortega va junto a un somocista. Dice, eso está... Me pareció una broma también, pero bueno, no, dice. No, es verdad. Bueno, ahí está el gallo pinto. Un abrazo para toda la gente de Nicaragua. Y revisen sus billeteras si la intención no es seguirse sin pagar, ¿no? Sí. Si no, hagan lo que hizo el gallo pinto. Póngale, es una opción. Marcos de Goya, Corrientes, Argentina. Ahora, Marcos. Quiero quejarme del correo que entrega las cartas cuando se les canta el culo. Dice, si las cartas me hubieran llegado a tiempo, seguramente hubiera hecho menos 10 en la partida de loba de anoche. Porque no funcionaba así el correo unos 10 años antes, dice, entonces se extraviaban las cartas de Colón que estaban escritas como la mona y ahora las tenemos que estudiar en la secundaria. Es más, si el correo funcionase mejor, dice, le hubiese llegado a tiempo la carta de Alfonsina avisándole que la clase de buceo se hace la semana que viene. Bueno, este es un chiste de humor negro. Alfonsina es Alfonsina Storni. Sé que sí. Que se suicidó ahogándose en el mar, ¿no? Caminó por las playas de Mar del Plata en caminó, Argentina. Y caminó mar adentro y se ahogó, sí. ¿No? Se suicidó. Bueno, y ahí está el chiste para el que no lo entendió. Le hubiera llegado el tiempo la carta a Alfonsina avisándole de la clase de buceo a la semana que viene. Los escucho siempre, saludos a los del correo, dice Marco de Goya Corrientes. Alfonsina Storni es una poetisa muy importante argentina, ¿eh? Sí, ¿para qué? ¿Quién sigue usando el correo? No sé, no, el cabrón del correo sí se usa. Ah, sí. Para todas las mamadas, tipo... Sí, legales. Claro, telegrama de despido, no, ya, porque no te pueden despedir por mail. Sí. No te pueden despedir por Messenger. Pero ya va a llegar la forma. Los chinos están muy equipados para encontrar una solución. ¡Qué mierda! Llega por aquí el Adolfo de Tucumán. ¡Ah, hola, Adolfo! Bueno, parece que se pusieron de moda los pescaditos o pececitos de color. Parece. Esa mierda de pescado puede llegar a crecer de manera asombrosa si se cría en un ambiente con agua menos cuidada y más grande, como pasó en el espejo del lago San Miguel del Parque 9 de Julio de la capital tucumana. Oh. El tema es que hace unos años un tipo pescó un pez dorado, esos naranjitas de las peceras, los más comunes. Sí. Dice, como de unos 40 centímetros de largo. ¡40 centímetros! ¡Era un pinche mutante! Dice, todos andaban como locos. La historia salió en la Gaceta de Tucumán y después se dieron con un biólogo que había soltado muchos peces de pecera en el lago y unos años después se dio... Los peces que crecieron. Claro. Los peces crecieron. El pez, cuando no tiene los límites de la pecera, crece a dimensiones increíbles. Sí. En cualquier momento va a salir un pez neón en el lago de Tucumán. ¿Del Adolfo? Del Adolfo, del tamaño del Adolfo. ¡Qué chingón, cabrón! Imagínese de noche un pez neón de 1.78 metros. Yo lo he hecho al Adolfo al lago y me quedo con el pez. Y que le brille el culo, sí. Sin duda. Y que ande ahí como los neones. Está por aquí, hola pirata, ¿cómo andas? Soy el Reo 12. Hola, campanita. Nos cuenta una historia. Hola, Reo 12. Está Gabriel de Houston, que nos Gabo. Nos cuenta la verdadera historia del álbum colombiano que no pasa de moda. Ah, qué chido. Tenemos con el mensaje de Gabo, nuestro querido Gabo mañana. Casi está por aquí, Andrea. No, perdón, contacto, cabrón. Andrea de Estocolmo, Suecia, con Andrea. Un mensaje para alguien. Estaremos con ella mañana, con el loco cuerdo de Bogotá, que dice, también jugaba con los pequeños pony, pero de una manera muy especial. Vamos a la tierra. Para Fli de León, Guanajuato, el jirafa de Aregua, Paraguay. Se está cayendo todo. Niño de Fante, dice aquí, Polla Trom, Agus Loca y Metalero de San Luis, Rubén de Estonia, España. El C. Casio está por aquí. Al carajo, cabrón. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo esperando que cambien los vientos. ¿Ah, sí? Sí, que cambien las modas. Chale. Que cambien los gobiernos. Wow. Que cambien las estaciones del año. ¿Qué onda? ¡Ay, carajo, no cambia nada! Chale, neta, que es así, ¿no? A veces esperamos que las cosas cambien, que varíen a menos de un día para otro. Así no es el pedo. Lo peor es cuando no cambian nunca, ¿no? Están. Pero ahora estamos, ¿sabe qué, Lagarto? Hoy comienza la primavera en el hemisferio sur. Ajá. Y el otoño en el hemisferio norte. Ajá. Y en Panamá no empieza nada. Porque Panamá el tema de Panamá mismo. Nos dijo, sí, estación sí. Seca, estación en húmeda. Siempre lo mismo, y es siempre lo la misma estación y al carajo. Pero está chido, Pero está muy chido. Claro que sí. Bueno, damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nos ven sus monitores. Por lefo, por reporte, se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Por Leo Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Big Radio. Futur FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Y Onda Indalo. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. El canal 71 de VHF. Con el cura Fiestelo diciendo, llegó la primavera. Llegó la primavera para el cura. El cura, sí. Realmente el hemisferio sur y el cura está con flores de color. Se lo ve primaveral, sí. Pero en el día de hoy tenemos que elegir a la reina de la primavera. Sé que sé. Y en este sencillo acto le damos... entregamos el trofeo. La corona se le entrega, cabrón. Una corona de florecillas hemos hecha por cuestiones presupuestarias para Silvinia o Porteña Carioca. Sé que sé. Reina de la primavera. Reina de la primavera. Hemisferio sur, Brasil. Argentina de nacimiento y Porteña Carioca. Sé que sé. Un beso para Silvina, Silvi, Silvivo, César, reina de la primavera. Se enojó. No, muy no, bueno, pero se puede, qué envidiosa. Primera princesa. No se puede ser no se reina compara. De todo. No, reina de todo. Ay, no. Reina, este año le tocó a Argentina. No, no. Y yo soy la señorita Libertad. Sí, serie de qué? Señorita Libertad, usted ya fue... ¡Hijo de puta, váyanse todos al carajo! No, usted ya fue elegida, señorita Libertad, no puede tener dos... ¡No me gusta ser señorita Libertad! Bueno, pero reina, la primavera no va a ser porque Silvino Porteña... ¡Pucos! Lo lamento mucho, por favor, seguridad. Cimarrón, sácala de aquí. Estamos... sí, bueno, no, sí, no la toques por demás porque no queremos juicio en esas cosas. Ahí está, qué lamentable que esta ceremonia haya terminado de esta manera, pero bueno, Silvina o Porteña Carioca es nuestra reina de la primavera. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com, nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, o Silvina o Porteña Carioca. ¡Sácase! Damas y caballeros, reina de la primavera. Nuestra reina de la primavera, muy bien, cuidado con el polen que no traiga alergias y esas cosas. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Estamos cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Pelina Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernetivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Se envió un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, siempre el Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de FIFA desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Juárez. ¡Asustado desde el carajo! Carioca surfista. Y va a Catacuquis. Con mi codo de Toluca, sin vicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.